Oh no, yeah. Pero yeah. Podrás querer borrarme de tus brazos. Dirás que nuestro amor te hizo pedazos. Pensarás que todo terminó, pero sabes, recién empezó. Sufrirás viendo que beso otros labios. Yo no quiero ni siquiera imaginarlo, que con otro tú seas feliz. Pero te tengo que decir que esta vez nada será como antes. Será mejor si solo somos amantes, sin nada para exigir. Que tal vez, aunque ahora solo quieras borrarme, en otros besos no pudiste olvidarme. Lo mismo me pasó a mí. Hizo pedazos, pensarás que todo terminó, pero sabe, recién empezó. Sufrirás viendo que beso otros labios. Yo no quiero ni siquiera imaginarlo, que con otro tú seas feliz. Pero te tengo que decir que esta vez nada será como antes. Tal vez mejor si solo somos amantes, sin nada para exigir.